Le voy a mostrar algo muy cortito, que es... Parece que lo conocen por ahí. Es un vals peruano que me pertenece y por lo tanto es música chilena. Se llama... Se llama No te deseo mal, pero ojalá que te vaya como... Algo así como la canción del picado. Mujer, tú me has tan clarito dicho que ya no es este tu bendito nicho, porque sacrificaste nuestro amor y por interés te casas con ese profesor. Pero a pesar de todo no tengo mal corazón y te deseo suerte junto a ese buen señor. No te deseo mal, pero ojalá que cuando en plena iglesia des el sí te sobrevenga aquí el problema intestinal. No te deseo mal, pero ojalá que tu marido te salga ordinario, beodo, drogadicto y hasta bisexual. No te deseo mal, pero ojalá que tu guaguita sea 5 meses y las vecinas tengan de qué hablar. No te deseo mal, pero ojalá que tu chiquillo se parezca a aquel que de puro despecho, rabia e impotencia, de puro picado se puso a cantar. Ese soy yo. Un apoyo para el artista, sí, ¿no? Para mí es importante recibir ese apoyo que nace del corazón, porque para un artista realmente importante. Bien. Vamos a continuar con una canción que está incluida en un cassette que yo grabé hace 8 años. Se editó hace 4 años en el mercado hace años y hace muy pocas vendió la primera el cassette, lo cual me tiene bastante entusiasmado. Lida de llegar público. Hay algunos sonidos por ahí. ¿Qué pasa con el sonido? Mierda, ahí parece que está. No sé si le pueden dar un poquito de agudos a la voz. Tiene mucho bajo. Un poquito de agudos. Un poquito más. No tanto, bájale, bájale. Ahí, ahora sí. Bien, canción que está incluida en un cassette que yo grabé hace más de 8 años y hace muy pocas semanas se vendió la primera unidad del cassette. Y lo tienen precisamente acá en la radio Universidad de Chile. No tenía idea que lo habían comprado acá. El cassette se llama Se Busca. Precisamente se busca alguien que lo compre. No ha pasado nada con el cassette. Y ustedes ya se están dando cuenta por qué no pasa nada.